Askatasuna da gure ametxen punta, ta lor liteke batera borrokatuta. Sentimendu ez distantzia apurtuta, Euskal Herria Uruguaiti kantatuta. Segiko dugu aurrera konbentzituta, gure herri hau egon arte askatuta. Orain Euskal Herria, arratsaldean denari Uruguaitik, Gloria Naiz, Gaur bakarrik nago. Bueno, buenas tardes a todos, soy Gloria desde Uruguay, estoy ahora en Euskal Herria y hoy estoy acá sola, me dejó sola Vito, hoy no vino, faltó sin aviso, pero bueno, hay muchas cosas para decir en el programa de hoy. Primero, como siempre, vamos a saludar a Fefe que está en el sonido, que Fefe nunca nos deja solos y bueno, vamos a decir cuáles son las vías de comunicación con el programa, el mail que es orainneuskalherria@gmail.com. Y el blog donde semanalmente vamos actualizando las noticias, lo más importante, es www.orainneuskalherria.blogspot.com. Bueno, en el programa de hoy hay mucho para decir y entre otras cosas porque se vienen las elecciones europeas al Parlamento Europeo. Había una lista presentada que era Iniciativa Internacionalista, la Solidaridad de los Pueblos, que... Bueno, en principio en la semana había sido impugnada por el Estado español y hoy fue ilegalizada. El titular de Gara de hoy, la última noticia en la mañana era que ya había sido ilegalizada. Y luego hay también una huelga general convocada en Euskal Herria, convocada por el Sindicato de Trabajadores LAB. También vamos a seguir con el tema de Apurtu y vamos a intentar un contacto telefónico con Pitu, que es de Apurtu y que además es de Eguski Irratia. Y queremos traerles noticias de Mikel Ibáñez, lamentablemente malas noticias. A Mikel Ibáñez fue uno de los tres extraditados cuando los sucesos del filtro, que lo juzgaron, no le encontraron nada y volvió. Mikel Ibáñez vivió muchísimos años acá con su familia, con su hijo Kepa, con su compañera Amaya. Y bueno, con papeles, con pasaporte, viajó, lo detuvieron allá al llegar a París con una orden de extradición del juez Garzón. Lo metieron preso hasta en espera del juicio. Mikel a todo esto se enfermó, una enfermedad muy grave e incurable, que ahora está siendo tratada. Y bueno, esta semana tenemos la sentencia que le dictaron a Mikel, 27 años de prisión. De todo eso vamos a estar hablando. Y también hubo en esta semana un partido de fútbol que es algo relevante, porque nos hace acordar un poco a las épocas de la dictadura, cuando cualquier encuentro, cualquier manifestación, un partido de fútbol, un cumpleaños, servía como para buscarle el doble sentido a la cosa. Y si bien dicen que no se debe mezclar la política con el deporte, cuando las libertades están tan cercenadas, un espectáculo deportivo es algo donde el pueblo puede manifestarse. ¿Y por qué no? Expresar así su deseo de libertad también, ¿no? Bueno, eso es lo que le pasó a los vascos y los catalanes que se enfrentaron en la final de la Copa del Rey. Hablaremos un poco también de la situación del colectivo de presos políticos y bueno, queríamos antes que nada empezar como hacemos habitualmente con el comentario político de Florena Ois de principios de semana, comentando un poco lo más relevante que ha pasado y desde una perspectiva de izquierda y abertzale, ¿no? Así que le vamos a pedir a Fefe si nos pasa el audio de Florena Ois. Son ya las 8:20 de la mañana y tenemos con nosotros a Floren Aoiz. Uno, Floren. Uno, Martín. Bueno, Nafarroa una vez más en el punto de mira en la política de Ego Euskal Herria. Ayer se reunían Basagoiti y Palacios, su homónimo en la comunidad foral, en el Partido Popular, y también el candidato del PP Navarro, Pablo Balza y volvían a vueltas con la guerra del mapa del tiempo, con el escudo de la comunidad autónoma vasca a la que piden modificarlo para eliminar incluso el pabellón en el que pudiera estar presente algún día el escudo de Nafarroa. Bueno, pues sí, es un poco más de lo mismo. En realidad hay que tener en cuenta que como algunos analistas ya pusieron de manifiesto en su día, Basagoiti y el Partido Popular del Tercio Autonómico está lanzado a una ofensiva desbocada que tiene, entre otras cosas, el objetivo de ocultar lo terriblemente mal que le salieron las últimas elecciones, ¿no? Y claro, cuando alguien descubre que cuanto más ruido hace, mejor oculta su propia debilidad, pues sí, lo sigue haciendo y lo hace con cada vez más decisión, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? El Partido Popular está actuando un poco como punta de lanza del unionismo y de la defensa de la partición del país, y en ese sentido pues es evidente que ellos saben que están tratando de cuestiones que van mucho más allá del simbolismo, y lo que quieren es poner el camino cuanto más difícil para una futura reunificación de este país, ¿no? Y es evidente que detrás del mapa de la meteorología o de cualquier otro simbolismo, pues hay muchísimo más, ¿no? Ellos lo saben y por eso están haciendo esta campaña. Da la impresión incluso de que dan una vuelta de tuerca más, porque Ramón Jáuregui, el parlamentario diputado actualmente y futuro europarlamentario del Partido Socialista, decía que no había que darle tanta importancia a estas cosas, que hay muchos navarros que están encantados viendo Euskal Telebista. Daba la impresión de que desde las filas del PSE o del PSOE se buscaba una situación de cierto fair play. Le han dado una vuelta de tuerca y García Danero ayer decía que ofende a los navarros. Bueno, la verdad es que todo esto nos lleva a la cuestión de fondo, ¿no? Desde luego, que es hasta qué punto estamos ante una decisión, me refiero al gobierno de Patxi López apoyado por el PP, ante una decisión, perdón, perfectamente planificada de antemano y que obedecía exactamente a la estrategia del Partido Socialista, o más bien ante un intento de improvisar y de dar la vuelta a una estrategia dentro de esa misma estrategia, pero ante una serie de fracasos, ¿no? Yo creo que en realidad el PSOE quería otra cosa, quería gobernar, pero quería hacerlo atando al Partido Nacionalista Vasco para cerrar definitivamente el ciclo de Lizarra-Garazi. Eso no pudo ser y, sin embargo, sí que, como habían atado mediante la ley de partidos, la mayoría en el Parlamento de Gasteiz tenía la puerta abierta a un gobierno con el PP, y como dijo el propio Patxi López, no hacerlo habría sido suicidarse, ¿no? Y lo que están haciendo es de la necesidad virtud, pero en realidad hay una debilidad muy importante, no solo porque no se corresponde con la realidad sociológica de Araba, Guipúzcoa y Vizcaya, sino porque ni siquiera se corresponde con lo que era la estrategia planificada previamente por el PSOE, ¿no? Y en este contexto, la verdad es que entre la crisis y el crecimiento del Partido Popular, yo creo que es normal que haya voces como las de Jáuregui, y posiblemente con el paso del tiempo estas voces se van a poder escuchar más. Yo creo que a algunos del PSOE les interesaría más pasar un poco de puntillas sobre este tema, pero necesitan al PP. Todavía no han pasado las elecciones europeas, están muy preocupados por los resultados que pueda obtener el PP, y me temo que este tema va a estar en primera línea. Seguimos hablando de la derecha española en Euskal Herria. Ayer era Jaime Mayor Oreja, exministro del Interior, quien le enmendaba la plana a Pérez Rubalcaba diciendo que los ministros del Interior españoles no deben poner fecha al fin de ETA porque nos hemos equivocado siempre, decía, recomendaba a Pérez Rubalcaba más prudencia en este terreno. Sorprende que Mayor Oreja aparezca tan prudente en este asunto. Bueno, yo creo que a veces cuando, sobre todo cuando estamos en precampaña, y ya estamos en precampaña para las elecciones europeas, y Mayor Oreja es el cabeza de lista del Partido Popular, de lo que se trata es de marcar posiciones, ¿no? Y el que primero marca posición, pues se encuentra con que el segundo dice lo contrario, ¿no? En este sentido, yo creo que, por otra parte, coincide un poco con lo que Mayor Oreja también ha dicho a lo largo de la historia, ¿no? En ese sentido sí que ha sido menos partidario de la euforia que otro. otros, ¿no? Rubalcaba está lanzado, como otros líderes del Partido Socialista, a una campaña bestial para insistir en la viabilidad de la derrota policial de ETA y de una solución policial, una supuesta solución policial, ¿no? Claro, todo esto es mucho menos inocente de lo que parece. No se trata que crean en ello, sino sobre todo que lo que hacen es una apuesta por ello en lugar de por cualquier solución política, ¿no? Que es donde está la clave. Pero en todo caso, en este sentido, yo creo que Rubalcaba haría bien en seguir los consejos de Mayor Oreja, porque desde luego, ciertamente, desde los ministros de Franco hasta él mismo, todos los que han dicho lo mismo se han equivocado. Ayer se celebró el primer acto público del nuevo gobierno de Gasteiz, el nuevo gobierno de Lakua, perdón, y Patxi López arrancaba su legislatura con un homenaje a la Guardia Civil. Estamos viendo gestos. Pues sí, sí. Además, gestos no casuales, sino gestos que han sido milimétricamente preparados, ¿no? Lo que se quiere es dejar claro que el gobierno de Patxi López es un gobierno súper español, súper leal con la corona española, con la Guardia Civil y en fin, cualquier día harán un homenaje a Manolete también, ¿no? Yo creo que es una proclamación de españolismo. Lo que ocurre es que a la vez, y si nos fijamos en unas dosis que demuestran esa esquizofrenia en la que está metido el Partido Socialista Obrero Español, pues se quiere decir un poco lo contrario a la vez, ¿no? Se quiere decir, se hace esa proclamación de españolismo, de defensa de las instituciones, de la Constitución, de todo ese rollo, y a la vez se quiere decir que, bueno, que son pluralistas, que arriesgarían por la paz. Yo creo que todo esto es el síntoma de una debilidad. Yo creo que estamos volviendo a los tiempos que han sido gran parte de la historia, o una gran parte del tiempo transcurrido en la historia del Partido Socialista con respecto a eso que se llama conflicto vasco, en un doble discurso, ¿no? Un discurso por una parte de apuesta totalmente policial, españolista, con un muy contundente, y por otra parte una supuesta mano abierta, una defensa del pluralismo, de los acuerdos, de arriesgar por la paz. Yo creo que esto va a ser la tónica de los próximos meses, ¿no? Lo cual va a crear mucha confusión y desde luego, a lo que conviene prestar atención en este tipo de casos es más que a las palabras, a los hechos, ¿no? Y la verdad es que los hechos pues son sumamente preocupantes. Y mientras tanto seguimos donde estábamos. Ayer se juzgaba a Iert Larrarte, abogado, y a Julen Larrinaga, miembro del Movimiento Pro Amnistía, por haber denunciado torturas que padeció Ibon Meñica el mismo día que se cumplían ya 28 años de prisión de Jon Aguirre Aguiriano, enfermo y que había cumplido su condena hace tiempo los tribunales, siempre presentes en la política vasca. Pues sí, esto conecta un poco con lo que te decía antes, ¿no? Yo creo que más allá de las palabras de unos vendiendo euforia policial y de otros proclamando que estarían dispuestos a arriesgar por la paz, cosa que no hicieron en el anterior proceso y que si hubieran hecho no estaríamos como estamos, lo que sí que persiste, por desgracia, es la realidad de la represión, la realidad de una supuesta justicia que en realidad es un mazo contra todos aquellos que desde Euskal Herria pues tienen otro proyecto para el futuro del país, ¿no? La verdad es que la represión es bestial, la verdad es que ofrece datos tan impresionantes como esa larguísima cantidad, ese larguísimo periodo de tiempo en la cárcel, esa omnipresencia de los tribunales contra todo aquel que osa criticar el funcionamiento de la justicia, cómo se trata a los detenidos en las comisarías y cuartelillos, etcétera, etcétera. La verdad es que tenemos el conflicto en plena virulencia, por más que algunos lo que nos quieran decir es que se está acabando por sí mismo. Yo creo que es evidente que un conflicto de estas características no se va a acabar por sí mismo ni por vía policial, y que tal y como se lleva la gente razonable diciendo muchísimo tiempo, esto solo tiene una salida, y es una salida en términos políticos. Y otro asunto que se enreda es el referido a la censura en Nafarroa, en las bibliotecas públicas de Nafarroa, de los diarios Gara y Berria. Ahora los bibliotecarios de Iruña han criticado con dureza a Paz Prieto, la concejala de UPN, que les instaba a mantener esta posición de censura. Sí, la verdad es que este asunto viene ya de lejos. La posición de UPN contra estos dos medios de comunicación no sorprende a nadie, pero sí que ha sido, yo creo, una buena sorpresa, porque da un índice, por una parte, de salud democrática y por otra parte de profesionalidad, es la reacción de los bibliotecarios y las bibliotecarias, ¿no? Que ha sido una reacción muy fuerte, muy firme y además muy muy argumentada y muy explicada, muy bien explicada, yo creo. Y hoy creo que es un pulso que no ha terminado, aunque aparentemente había terminado yo con algunas decisiones institucionales que no habían precisamente ratificado la posición de UPN, ¿no? Pero es evidente que en este contexto y con lo que ocurre también en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, pues la derecha españolista en Navarra se siente crecida y cree que es momento de estar en primera línea de la cruzada y de la inquisición contra determinadas ideas, ¿no? Yo creo que este tema todavía va a dar bastante de sí, por lo que digo, porque la derecha españolista piensa, a pesar de lo terriblemente mal que queda ante el resto de la sociedad, piensa que está quedando muy bien ante los suyos, ¿no? Pues veremos cómo evolucionan todos estos asuntos de la actualidad política vasca y los comentaremos con Floren Ahoiz el próximo martes. Mila esker, Floren. Bai, zuei, ongi izan. Bien, escuchábamos a Floren Ahoiz en su comentario semanal para InfoSaspi Ratia. Y bueno, también quería compartir con ustedes a propósito de todo este comentario y lo que se habla de represión brutal, de falta de libertad y todo eso, una caricatura que ha aparecido hace un tiempo ya en Insurgente, en la página de Insurgente, www.insurgente.org. Es una caricatura de Calvellido y que dice, atrás un dibujo, ¿no? Pero la leyenda dice: la diferencia entre un partido popular, monárquico, nacionalista, que miente, prohíbe, reprime, encarcela, tortura y mata, y un partido socialista, monárquico, nacionalista, que miente, prohíbe, reprime, encarcela, tortura y mata, es que en el primer caso, obviamente, se trata de un partido de derechas. Y en el segundo, no dice nada esto, y en el segundo lo agrega uno, ¿no? No sé de qué se trata. Vamos ahora a tratar de establecer conexión telefónica con Pitu de la página web Apurtu, que ha sido objeto también de persecución estos últimos tiempos, que ya no está en el aire, pero ellos van a seguir trabajando. Es un movimiento antirrepresivo que denuncia las torturas y las vulneraciones de los derechos humanos, especialmente en Nafarroa. Y mientras tanto, vamos a escuchar el tema La Estaca de Betagarri mientras conseguimos el contacto telefónico. Ahora venimos, ¿sí? Te'n parlava de bon matí al portal mentre el sol esperava i els carros veien passar. Si set que no veus l'estaca on estem tots lligats, si no podem desfensem mai no podrem caminar. Si se fa molt temps ja, les mans se'm van escorxant, i quan la força se me'n va, ell és més ampli i més gran. Pensar-se que està podrida, però és que si se't costa tant, que a cops la força m'oblida, torna'm a dir el teu cant. Si estirem tots, ella caurà, i molt de temps no pot durar, segur que tomba, tomba, tomba, cada deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. La bici set ja no diu res, mal ben que se l'han portat. Ei, qui sap cap a quin indret, i jo sota el portal. I quan passen els nous bailets, estiro el coll per cantar. El darrer cant d'en Sisset, el darrer cant va ensenyar. Si estirem tots, ella caurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba. Bien. Esta era la canción La Estaca, en catalán, del grupo Betagarri, que es vasco. Y bueno, como hoy también vamos a hablar de Cataluña y de Euskal Herria, no era casual el tema que elegimos, ¿no? Y La Estaca, que es lo que queremos tirar abajo, ¿no? Unos por un lado y otros por el otro, a ver si lo logramos. Una de las primeras incoherencias que decía Patxi López, ni bien asumió su cargo de presidente de la Comunidad Autónoma Vasca, decía que la transición se podía decir que ha concluido. Yo no sé qué es lo que ha concluido, pero porque recién escuchábamos a Flor Navis decir que la represión es bestial, es brutal. Y bueno, comentábamos también la semana pasada el tema de la web Apurtu, de la persecución que ella y otros medios, como Gar y Berría, que los quieren sacar de las bibliotecas, que comentaba recién Flor Navis. Vamos a escuchar ahora el contacto telefónico con Pitu, que está del otro lado, que él además de ser, está también en un programa de radio en Euskadi Irratia. Pitu, Kaixo Pitu. Arracha León, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, además sabemos que estás en una mani en estos momentos, ¿no? Coméntanos un poquito de qué se trata. Bueno, pues ya sabréis que en los últimos meses, sobre todo a finales del 2008, aquí en Navarra, en la zona de Pamplona y tal, de Iruña, hubo un montón de detenciones, un montón de jóvenes fueron detenidos, acusados bueno, pues de militar en Segui, de su militancia política en la izquierda abertzale. Y bueno, pues desde que se produjeron esas redadas, pues sus familiares y los jóvenes que también estaban en peligro de ser detenidos hicieron contactos con diferentes organismos sociales, con colectivos, con sindicatos, con organizaciones sociales de todo tipo, para, bueno, pues un poco para denunciar el tema de las ilegalizaciones, el tema de la tortura. Y bueno, y hoy se culmina un poco esa campaña que han desarrollado y se va a celebrar, todavía no ha empezado, pero dentro de poco va a empezar una manifestación que ha sido convocada por más de 45 colectivos y sindicatos de Navarra, y que, bueno, pues que ha recogido muchas adhesiones y que esperamos que sea bastante bastante amplia. Bueno, ya se está reuniendo bastante gente aquí, ¿no? Esto, las manifestaciones aquí no son como en Uruguay, ¿eh? Que se pone que empiezan a las 6 de la tarde y empiezan a las 7. Aquí empiezan puntuales. Sí. Bueno, ¿qué experiencia habrás tenido con eso para decir esto, para hacer esta aclaración, Pitu, eh? Yo a todo el mundo que le cuento lo que pasa en Uruguay, la gente aquí se ríe mucho, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Somos así, es parte de la uruguayés, que también pasa en otros países de América, de esta América del Sur. Pitu, comentanos un poquito, porque hablábamos ahora, ¿no?, de toda esta represión que se vive en Nafarroa, que se vive en toda Euskal Herria, y que también sabemos que hoy, en el día de hoy, hubo una iniciativa internacionalista, fue finalmente, digamos, ilegalizada, ¿puede ser? La lista esa para las elecciones europeas. Sí, pues el Tribunal Supremo ya ha dictado que esa lista debe ser ilegal. Todavía queda la opción de que sea del recurso ante el Tribunal Constitucional Español, pero bueno, pues las anteriores experiencias que ha habido con listas que han sido inicialmente suspendidas por el Tribunal Supremo, pues la verdad es que han sido bastante negativas. Y este, pues es otro ejemplo más, ¿no? Y además, yo supongo que ya lo habréis comentado, pero la iniciativa internacionalista es una iniciativa que sale de sectores de la izquierda del Estado español, claro, de nacionalidades, no tanto de Euskal Herria, sino más pues de Cataluña, de Galicia, de Castilla. O sea, ahora parece ser que el entorno de ETA es ya tan amplio, sí, que ya, bueno, pues que ya llega hasta España incluso, ¿no? Claro, sí. O sea, que ya se está sintiendo en el resto del Estado español lo que antes solamente se sentía en los territorios vascos. Eso es muy grave, ¿no? Porque hablamos de vulneración y de libertades cercenadas, digamos, ¿no? Bueno, Pitu... Sí, ahora... Sí, dale, decí. Sí, no, iba a decir eso, ¿no? Que ETA... Ahora, al parecer, es una organización ya... La organización armada más grande del mundo mundial, porque tiene, pues, millones, sí, podríamos decir, que millones de militantes. Sí. Así que bueno. Chale. Tienen un problema, los españoles tienen un gran problema. Claro. Y mientras sigan basados en sus ideas franquistas, en esa constitución que dejó Franco y en el rey, bueno, las cosas seguirán así. Pero Pitu, háblanos del caso puntual de ustedes. Sí. Sabemos que están recibiendo adhesiones, que han sentido ya la solidaridad de mucha gente, de muchas partes del mundo. Contanos en qué está su situación, la página Purtu, la volveremos a tener, no la volveremos a tener. Contanos un poquito, a ver. Bueno, yo ya hoy el programa de la semana anterior, ya sé que ustedes ya comentaron qué es lo que había pasado, ¿no? Ese artículo de ABC que nos ponía la Diana sobre Apurtu.org, le acusaba de ser un instrumento de ETA, y bueno, ya sabrá toda la audiencia que esa página web pues quedó ese mismo día, el mismo día que ABC sacaba ese artículo, bloqueaban nuestra página web. No fue una acción judicial, no fue nada legal, sino que fue un ataque cibernético, por llamarlo de alguna manera, un ataque informático, y que provocó que la página web pues se quedaría en suspenso, quedaría bloqueada durante varias horas. Bueno, técnicamente hay algunos problemas y bueno, pues todavía no la hemos podido poner en marcha, pero de mientras lo que hicimos fue elaborar un manifiesto en favor de la libertad de expresión, en contra del ataque que habíamos sufrido, a favor de la pluralidad informativa que hay en Euskal Herria, etcétera, etcétera. Y bueno, hemos recibido muchas adhesiones. La siguiente, daremos una rueda de prensa y presentaremos todas las adhesiones que hemos recibido, pero han sido muchas. Además, incluso nos han llegado adhesiones desde América del Sur, entre otras las nuestras, como no. Y nos ha parecido que bueno, que la respuesta ha sido bastante amplia, teniendo en cuenta que nosotros somos un medio de comunicación pequeño, que lo hacemos entre pocas personas, que somos aficionados, que no somos profesionales y que tampoco nuestros recursos son bastante limitados. Pero aún así, bueno, pues ha sido mucho el apoyo, porque aquí la gente se da cuenta de que hay un gran problema, y es que la libertad de expresión ahora en Internet también está muy coartada, se está vulnerando ese derecho, y la gente tiene miedo de que cualquiera pueda ser el próximo. Hoy ha sido Apurtu.org, pero mañana ya en el artículo de ABC ya se señalaba a Berria, se señalaba a Gaztesarea, señalaban a otras páginas o a otros medios de comunicación, y aquí si no se pone un muro contra esa inquisición, esa nueva inquisición que nos quieren imponer, pues pueden arrasar con lo que les dé la gana. Bien, bueno, Pitu, les deseamos mucha suerte y por supuesto que cuenten con el apoyo de desde acá que les enviamos a través de un fuerte abrazo, y que bueno, ya nos estaremos comentando a ver cómo fue la rueda de prensa y qué sigue sucediendo con las libertades, con la falta de libertad que hay en el Estado español hoy en día. Ajá. Te mandamos desde acá un abrazo. Vale, yo lo único recordar a toda la audiencia que bueno, que nuestra televisión, la televisión en internet, sigue en marcha. Se puede visitar a través de mogulus.com/apurtu.org. Ahí tenemos 3 horas de programación con reportajes sobre lo que pasa aquí en Euskal Herria, y bueno, y animar a la gente a que eche un vistazo, porque la verdad es que es un canal de televisión que ya ha recibido más de 50.000 visitas, por lo que queda demostrado que existe verdadero interés. Y por último, decirte a ti, Gloria, que ya sé que hoy tu hija tiene la fiesta de los 15, pues que le des un fuerte abrazo y un fuerte beso a Nayara, que seguramente que estará muy emocionada. Bueno, muchísimas gracias. Le daré de tu parte, Pitu. Sabes que ella te tiene un aprecio especial. O sea, ustedes vinieron por acá y como siempre dejan huella cada vez que viene alguno, ¿eh? Y bueno, en el corazón siempre hay un lugar para ustedes. Dale. Nos estamos, seguimos en contacto, Pitu, y ánimo con todo y fuerza, ¿eh? Saludos para toda la gente. Igualmente. Por ahí. Bueno, agur. Muchas gracias. Venga, agur. Bien, y seguimos con el programa entonces, y demás está decir que esa televisión de Apurtu próximamente la linkearemos desde nuestro blog. ¿Eh? Bien, entonces ahora vamos a seguir para finalizar el programa con un repasito a una editorial del Gara que decía, a propósito de la ilegalización de iniciativa internacionalista que se estaba gestando en esta semana, decía: el miedo a la libertad extiende la sinrazón. Porque la decisión del gobierno español de impugnar la candidatura al Parlamento Europeo de Iniciativa Internacionalista Solidaridad entre los Pueblos solo es comprensible circunscrita en una dinámica represiva que no duda a la hora de suprimir derechos y libertades elementales en la lógica de una estrategia de Estado que cree que cada vez necesita dar menos explicaciones sobre su proceder, aun cuando éste haya sido cuestionado seriamente por altas instancias internacionales como la ONU. Para ello, no precisa más que un discurso que se reivindica defensor de los valores democráticos, aunque su plasmación práctica sea un atentado contra esos mismos valores, el impulso y la justificación mediática que en muchos casos preceden a cada uno de los actos y el revestimiento jurídico oportuno. Esta editorial está íntegra colgada en nuestro blog, pero finaliza diciendo: la realidad es que en Euskal Herria se encarcela a personas por el hecho de presentarse a unas elecciones. La triste verdad es que a decenas de miles de vascos se les ha saboteado el derecho de sufragio y que esa supresión de libertades se extiende al Estado español. Bien, con esto queríamos terminar un poco y ahora, para despedirnos porque ya se nos terminó el tiempo, comentamos un poco lo del partido este entre el Barcelona y el Atlético de Bilbao, ¿no? Perdió el Atlético de Bilbao, pero más allá de todo eso había todo un movimiento de tanto de Cataluña como desde Euskal Herria reivindicando la independencia, la autodeterminación de los pueblos. Y tanto es así que estaba previsto para que durante en ese partido final de la Copa del Rey se pasara, como es habitual, el himno español, dar la espalda al himno, hacer una silbatina y todo eso. Y fue tan así el hecho, que se sintió tanto, que incluso Televisión Española no transmitió el himno, ¿no? Y aduciendo de que había habido problemas técnicos. Lo que pasa que la silbatina lo tapaba muchísimo. Y ahora, para despedirnos, trajimos acá el audio de cuando saludan sus majestades que estaban allí presentes a la gente. Y la gente rechaza el saludo, pero además silba por detrás del himno. Nos despedimos con eso. Hasta la semana que viene. Como siempre, Osasuna, Tazkatasuna, Presoak etxera, amnistia osoa, JK independencia lortu arte, eta aurrera bolie, agur! Ahora mismo acaba de hacer ingresa ahora mismo su majestad el rey Juan Carlos, acompañado de la reina Sofía. Saludan a ambas aficiones, a la del Athletic Club de Bilbao y a la del Fútbol Club Barcelona. Con la mano derecha doña Sofía, con la izquierda su majestad el rey Juan Carlos, saludando al estadio de Mestalla. Y en breves va a sonar el himno, ahí lo tenemos.